Yeah, man. So we back in the club with our bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body, ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Cause baby tonight, the DJ got us falling in love again. Yeah baby tonight, the DJ got us falling in love again. So dance, dance like it's the last, last night of your life. Life won't get you right. Just right now, now, now, now, now, now, now. Gonna set the roof on fire. Gonna burn this motherfucker down, down, down, down, down, down, down. Hands up. When the music drops, we both put our hands up. Put your hands on my body. Swear I seen you before. I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Cause baby tonight, then baby, I'm sure that you can. Better holler at Tyrone, let him know I'ma jump through your Fruit Loops, call a Chico Toucan. Went from the blocker, blocker, open locker, where them boys get loose like Walker Flocker. Now I'm as global as soccer, lolly flocker. I wanna be your guy, no, not your dada. Dale, abre ahí, papá Nicolás, baby, let me see. Yo soy el cubanito que está tostadito. Yo fresco, no, okay, ven un poquitito. DJ. No sé lo que quiere. Mr. R. Y ella es impredecible. Señor M. No hay como complacerla. Nunca se decide. De complacer, tiene una rara forma de ser, tiene una cara. imposible. No hay como complacerla. Nunca se decide. Ella pide así, a veces me pide asá. Ella pide así, wasá. Ella quiere más si me pide de todo así. A veces me pide asá. Ella pide así, wasá. Ella quiere más si me pide de todo. Muévelo, dale mambo con el paso. Muévelo, no me pierda el paso. Muévelo, dale más. Muévelo, así wasá. Cada paso que damos es planificado. Afuera, ven pa' dentro. Maldito alcohol, dulce tormento que tú vas afuera, ven pa' dentro, dale. Mami, yo te veo ahí con tus amigas y todas tan bien ricas y fuera de liga. Llama a los bomberos que esto está en candela. Yo quiero ver si tú lo tienes a capela. So, vámonos de fiesta, vámonos de piquete. Mi mente está abierta, so trae tus juguetes. Los socios míos tan locos, tus amigas tan bien ricas. No te hagas la guajira, deja eso en la finca. Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca. Mami, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca. Mami, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca. Mami, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca. Ahora, yo no quiero agua, dile. Yo quiero bebida, dale. Yo no quiero agua, dile. Yo quiero bebida, dale. Yo no quiero agua, dile. Yo quiero bebida, dale. Yo no quiero agua, dile. Yo quiero bebida. Ahora dame un trago, un trago a la roca. Dale mami, un trago, un trago a la roca. Ahora dame un trago, un trago a la roca. Dale mami, un trago, un trago a la roca. Ahora yo te veo ahí con una nota. Parece que la boca te sacó la loca. Ahora yo aprovecho y traigo la otra. Solo pa' darme cuenta que ustedes ya son socias. Ay, mi madre mira, qué clase de intriga. Ella se hace la Santa María. Nosotros somos locos y ustedes también ricas. No te haga la guajira, deja eso en la finca. Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca. Mami, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca. Me te muela así, como los viejitos en la discoteca que te dicen: oye mami, si yo fuera un mosquito, no, tú quieres que te muerda. Qué manera de comer miércoles. De ropa, ¿no? Parece mentira que nunca en la vida me puse a pensar en hacer ese viaje con el mínimo en mi mar, de un turista en mi ciudad, para ver tantas cosillas que detrás me habré dejado, tus maravillas que me han quedado por contemplar. Puede que mil ventanales desconocidos, sus esquinas y portales más escondidos, que a la vista no se encuentra, y hasta hacer que yo me sienta con los ojitos vacíos. Parece mentira que nunca jamás me fijaran tus mareas, tus fachadas y azoteas, con el manto de detalle que las cubre. Si es necesario, un turista por mi barrio y mis cosas más sencillas. Parece mentira que la rutina a mí me quitara tus maravillas. Con toda una vida vida viviendo en mi calle, no he visto que hay glorias escondidas. Y algunos de afuera me digan cristiano, parece mentira que somos los gaditanos, eso que menos te mira. ¿Cuánta razón tiene en este paso doble, Joaquín Quiñones? Qué difícil es mirar alrededor sin fascinarse, ¿no? Y que más cada día que claro. pasa... La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving, all the people moving. Pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra, de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. De mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su quejío es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al origen no es retroceder, quizás sea andar hacia el saber. Moving, all the people moving. Whatever it what you want, one move, money be moviéndose. In the world, birdie come, whatever it what you want. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the moving, all the people moving. Ya estás en la calle, el barrio techana, miras para atrás, imaginas el reformatorio en llamas. SDS, litrona en mano y una moto reventa, levanta la Richie, vamos a pegarle una quija. De campaneo por el barrio, seguramente me eche de menos el comisario. Un semáforo, ventana abierta, bolso, tentación, que tan solo quedó en simple intención. Santa Cana se casa, se amarra hasta el fin de sus días. Él sabrá, vaya pasada, Tano, ¿quién lo diría? En el centro, ¿cómo lo lleva, hermano? Lo mejor, y a tu bola, es invisible para los malos. Sigue la historia, un centro comercial. El Richie se pone a Silla, siempre está igual, no va a cambiar. Me van en marrona por culpa tuya. Por una mierda de cartera, no te enteras, Nocherona con patrulla. De vuelta pa' casa, un vecino para Richie con un radio. El CD que me vendiste no funciona, no le has metido el pin, ese es el fallo. Te has quedado con él, el saber de la calle habita en el barrio. Sus ojos te delata, alaba cada mirada que Patri le regala, cada palabra pausada entre sábanas, cada sonrisa vehemente con la magia especial de un amor adolescente. Que ya nos vemos, me voy con esta gente. ¿Y están de va? Y todos los hippies en la piscina están liándola esta noche a flipar. El Rana trae pirula, además MDMA. En la fiesta del cristal, la que vamos a liar. Noche fiesta, ciego, vaya vacilón llevamos, ¿eh o no? Canijo, ¿sí o qué? ¿Quién ha sido? Los puretas de los bloques altos, va a llegar la sangre al río. Montados en el coche, se acabó, vamos todos pa' allá. Por mi santa madre, los puretas se van a llegar. Sentados en los veladores, vamos todos los hippies armados. Coge piedra, palo, incluso pitones. La banda sonora la ponen cristales al caer. Entre golpes nos piramos, aquí ya no hay nada que hacer. ¡A correr! Vamos compi a la fuga, vamos tan apresura. Antes de que llegue el grupo, que esos no dudan. Ahora tángate, tenemos enfrente una Picasso. El agente intimida, acelera el paso. ¿Ahora qué? Nos jugamos el pellejo. Siete vírgenes custodian un espejo ante dos velas centinelas que insinúan tu reflejo. 57, 58, 59, 60. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. That. That. That. That. Boom boom boom. Gotta get that. Boom boom boom. Gotta get that. Boom boom boom. Gotta get that. Boom boom boom. Gotta get that. Boom boom boom. That boom boom boom. That boom boom boom. Boom boom. Yo, I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll. That future flow, that digital spit, next level visual shit. I got that boom boom boom. How the beat bang? I like that boom boom pow. Them chickens jocking my style. They try to copy my swagger. I'm on that next shit now. I'm sold 3008. You sold 2000 and late. I got that boom boom boom. That future boom boom boom. Let me get it now. Boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom. That boom boom boom, that boom boom boom, that boom boom boom, that boom boom boom. I'm on that supersonic boom, y'all hear that spaceship zoom. When I step inside the room, them girls go ape shit. Y'all stuck on super 8 shit, that lo-fi stupid 8-bit. I'm on that HD flat, this beat go boom boom bap. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Texting ladies extra longer. Cause we gotta beat that bounce. We gotta beat that pound. We gotta beat that 808. That boom boom in your town. People in the place, if you wanna get down. the beat rock. Let the beat rock. Let the beat rock. Let the beat. Let the beat rock. Let the beat rock. Yelling over me, all that means is neither of us. else is listening. And what's even worse, that we don't even remember why we're fighting. So both of us are mad for nothing. Fighting for nothing. Damn, girl. ya. Cause every girl here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a room and I don't believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. Oh, I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn, girl. A sexy fish, a sexy fish, damn, who's a sexy fish? Damn, girl, damn, who's a sexy fish? A sexy fish, damn, who's a sexy fish? Damn, girl, damn, who's a sexy fish? A sexy fish, damn, who's a sexy fish? Damn, girl, damn, who's a sexy fish? A sexy fish, damn, who's a sexy fish? Damn, who's a sexy fish? Daddy. Repartí los juguetes en Cádiz. Para papá. Juguete en Cádiz para Santar no es sencillo. En Cádiz no hay chimenea y entra por los patinillos. Se enganchan los tendederos y te tienes que reír cuando lo entra en la casa con un tanga en la nariz. Sí, le toca hacer reparto por la parte de la avenida. Al entrar los ascensores no cabe con la barriga. Cuando va para el Cerro el Moro reparte con precaución y deja siempre el trineo con bloqueo y el bidón. Cuando reparte la viña se pone ropa distinta y otro gorro diferente. Desde el día de los toros vestir de rojo no es conveniente. Pídeme lo que quiera, pide cualquier regalo, pide cualquier capricho que nosotros te lo damos. Pero si pides dinero ya viene. Lo fui a la salida y alguien le empezó a cantar. Cuando acabó la saeta ya iba por la catedral. Sí, Rivero, no te enfades, pero pa' mitad un destrozo el capataz que te hace falta. Pa' mí que Fernando Alonso, por lo visto en la avenida, el 6 de oro le gustó porque iba más de 50 y por saltar su mesón. Yo respeto como carga, pero por italigero hay algo que ya no admito, que el pobre del Cristo llega con toda la cara llena de mosquito. Pídeme lo que quiera, pide cualquier regalo, pide cualquier capricho, que nosotros te lo damos. Pero si pides dinero, ya viene. ¿Sabéis que vino el otro día el muelle completamente cargado de extranjeros? ¡Un transatlántico! ¿Qué hice, cojones? Cuando vi que se llamaba Ocean Prince y vi que hablaban todos en inglés, todo empezaba a encajar. Este barco de afuera, voy a intentar entrar de visita nada más. Voy a probar, voy a intentar visitarlo por probar. Si no me dejan, lo que voy a hacer es que no voy a entrar. Voy para adentro y un gallo en la escalera me para con su libreta y me dice Guasinay. A mí me va a poner tú de Guasinay, me cago en la mano. ¡Excuse me! ¡Excuse me! Si tú pudieras ahora mismo, me cambiaría conmigo, porque tiene que estar harto de estar en el barco tomando el sol y de vacaciones. ¿O no? Y que tú sepas, Franchuti, que la mujer española, yo la prefiero mil veces a toda esa rubia con minifalda que trae ustedes. ¿O no? No paráis de llorar a ese tal maquillazo, que lo único que hacía era dar vueltas todo el rato, teniendo nosotros aquí a Manolo Escobar, que ese sí que da una jarta de vueltas pa' buscar un contrato. Extranjero, que tenéis en los cruceros esos barcos estartalados, dicen nada. Yo prefiero ir en mi barquillita, que es más fina y es más chiquitita, y por eso tiene Mario Rabini, Mario Rabini, Mario Rabini. ¡Vamos! ¡Que es más fácil abarcar! Claro. Por el poder que nos otorga el pueblo de Cádiz, se abre la sesión. ¡Abre! Supremo de todos los tribunales, en el fallajo y me juzgará en sesión de carnavales. Tengo como abogado defensor a todo un gallinero, a veces malo, a veces burlón y a veces bueno. Y tengo de acusación de lesiones con rencor y la mente que aquí son más eruditas. Damiselas despechadas, periodistas con maldad, niños pijos de paz y capillitas. Y hay cinco jueces que me sentencian, más me parece. Me juzguen en carnavales, tan solo reconozco un veredicto, que es el del tribunal de la gente en la calle, que suele ser más noble y también más listo. Si piensa usted que diciendo esto me juego un premio, será que desde cuando llegué al carnaval yo juré tan solo decir la verdad. Disculpe, señoría, pues no pretendía ni quise ofenderlo, pero aquí en esta audiencia la única sentencia es la de mi pueblo. Ahí queda. Estamos en directo en el Falla de Cádiz, las 3 y 25 minutos de la madrugada. Que vote el CELU. ¿Votará el CELU, señoras y señores? Está un poco animado, ya veremos. Ese bote, ahí está el bote, sí señor. Ahí los tienen totalmente consentidos, pendientes solo de lo que les diga su señora, porque estos señores hacen solo lo que diga su mujer. Cargado, demandado hasta las trancas. Vienen del Champion. Ya me han dado, para terminar ya me queda, nada más que ya la quinela, la bola de y yo algo corré. ¿Está dolido? Siempre andando, ya le he dado siete vueltas a este planeta, calla batida, con la que me ha caído por dejarme llevar por donde está. Cuando dijo el cura, en la riqueza y en la pobreza, también tenía que haber dicho, en el cobero, en la plaza, en el retiro, en el esmal, en casa, mato, en el chaco. Pero ¿sabes qué te digo? Que estoy contento. ¡Que estoy contento! ¡Oy, oy, oy, oy, oy, qué contento estoy! ¡Oy, oy, oy, oy, oy, qué bien me he quedado! ¡Oy, oy, oy, oy, oy, qué contento estoy! Porque ha hecho muy bien todos los mandados. Una casera blanca, Manolete, Manolete. ¡Qué bonito! ¡Esto sí que es una chirimoya! ¡Un choricito me queda! ¡Otro para la cocinera! ¡Y este que me queda aquí! ¡Pa' mi mujer! ¡Dos acelgas para ti! ¡Con ella quiero decir! ¡Sí, dígame! ¡Ah, hola, cariño, eres tú! ¡Sí, cariño! ¡Sí, cariño! ¿Lo qué? ¡Tú estás loca, hombre! Que digo que como tú hay poca. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo Ran que Pascual. No es lo mismo Yoplay que Danone que Baja. No es lo mismo Vicaria Automática. No es lo mismo que sepa que hay gente que compra todavía el lagarto. Que yo he comprado Don Simón porque el sabor de marca Champion es distinto. Que quieren que te lo de cambie, bueno, pero que Champion está en el quinto vuelta, pero que tengo ya la mano toda señalada el peso de la bolsa, vale, y que con qué? ¡Ah! ¡Con los huevos! ¡Anda! Los huevos me han rompido. Y nada más que de pensarlo me han arrugado. Y lo mío. Qué impresionante la presentación de Lo que diga mi mujer. Qué difícil, muy difícil, ¿eh? Muy difícil, con una interpretación genial a lo que nos tiene acostumbrado esta chirigota del Selu, de tipos como los Titis, como los Lacios, como las Marúas, como la banda de música de Cagarruta del Monte, etcétera, etcétera, como el que vale, vale. Y además muy moderna, las cuartetas son muy modernas, el Ojú de las Niñas, el No es lo mismo de Alejandro Sanz. A esta señorita le ha gustado mucho. Eso sí que es un carzonazo, eso sí que es. Yo quiero tres para el miércoles. Tres para el miércoles, soy yo. Qué vale. Lo que diga mi mujer sobre el escenario del Falla, primer paso doble. Yo no me puedo creer que esté aquí en la fina delante de todos ustedes. ¿Quién me iba a decir que un día iba a salir cantando por la tele? Me tiene que disculpar, pero me aprovecha y me voy a arreglar un poquito. Porque ya me la advirtió la Pepa que me ponga presentable para salir en el tele. Me estará viendo todo el barrio, un saludo ordinario. Me estará viendo mi suegra, doña Concha, se la aprecia. Me estará viendo el frutero, ese no, que se le debo dos kilómetros. Lo bien que me han tratado ahí detrás, me han dado un camerino y dos, pare coño, Richard. La botellita vino que me han dado va a venir de su pelo. Oye, váyasela a los viteles. No vea lo de Quiñones, lo ilusionado que estaba. A ese tal caracolillo se le caía la baba. He visto a Julio Bando, le canta esta barroco. Y he visto a la Jesuviera, le he dicho, ¿qué pasa, tronco? Me queda flipado, porque ha llegado Teófila Martini a saludarnos. Le pregunto una cosa y saco y un caso lo creo. Si habéis cantado, Manuel, creí que era Manolito el Santander disfrazado de feo. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! La letra de última hora, ¿eh? Paso doble completo. Esto lo habrán hecho hoy, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Esta letra la han hecho hoy. O por lo menos después del sorteo. Sí, sí, sí. Que sabía dónde iban a cantar ellos, en qué puesto de la final. Escuchen, escuchen. Y que los feos de Manolo Santander cantaban al principio. Bueno, bueno, bueno. Están muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. Todo el mundo lo ha dicho desde el principio. Ahí tienen ustedes a Selu, el autor de la chirigota, totalmente metido en su tipo, como corresponde siempre a esta agrupación. Han cantado en parte ese paso doble directamente a la tele, ¿eh? Mirando a la cámara, saludando a todas sus amistades. Han aprovechado varias cosas de última hora, entre ellas la presencia de la tele. En casa un perrito, un montón de feo, no sé ni la marca. Siempre me toca sacarlo pa' que haga pipí y pa' que haga la caca. A las 5 de la mañana con un frío que pela y lloviendo a mares. Y yo dando vueltas con el perro después que el hijo de perra no me puede a mi nivel. Lo llevo por la yerrita, anda hijo, arroquita. Lo llevo por la avenida, ¿qué te pasa? ¿No te inspiras? Me mira con mala leche. Y yo en lo tuyo por si acaso. Y a eso de las 9 de la mañana en la puerta del supermercado, ¡oh! Se pone abierto de pata. Me pongo esperando el regalito con la bolsa preparada. Y lo que echa es agua. Hijo la gran puta perro, qué vergüenza estoy pasando. ¿Cómo recojará esto con toda la María mirando? Si yo no quería perro, yo quería una tortuga que cabe en una cajita y tiene la caca dura. la última vez que salgo con él, porque yo esto ya es que no lo aguanto. Como otra vez me diga mi mujer que yo saque al perro, que yo saque al perro, le voy a decir toda su cara. Ahora mismo lo estoy sacando. Paso doble al tipo, absolutamente. Este lo le voy a decir a mi mujer que ahora mismo lo estoy sacando. Este lo cantaron en semifinales. El primero no, el primero era totalmente nuevo, ¿eh? Pero ¿a quién no le ha pasado eso alguna vez? A todos los que tienen perros les ha pasado alguna cosa de estas, ¿eh? Que el perro va y lo hace donde menos debe hacerlo y como no debe hacerlo. Y eso el público chanda, disfrutando de todo lo lindo, ¿eh? Y esos chandas del 82, Manolo. ¿Eh? Sí, España 82, hubo un mundial aquí en este país. Y ese móvil con esa funda. Ahí está. No vea el pedazo móvil que le he comprado a la parienta. Un bastinazo de los más caros que había en la tienda. El sonido polifónico es tan bonito que hace tiriti, tiriti, tiriti, te queda frito. La pepa está alucinada porque la aprendió a manejar en dos días nada más de forma increíble. Contro, contro, contro, contro, contro. Me pega la cacheta sin dejar de hablar con el mano libre. Mi amigo va a hacer fiesta en la peña. Mi amigo va a hacer una canción. Mi amigo va a hacer. Jesús Lindo Grique estaba toreando en Sevilla, estaba haciendo una faena de maravilla. Esa tarde estaba justo en la maestranza, con tantos cuernos él se sentía como en su casa. Se fue a callar Jesús Lindo a coger el toque y lo cogió el toro por detrás, pero de otro modo. Contro, contro, contro, contro. Ahí es cuando Jesús arroba por fin el rabo de toro. Mi amigo va a hacer fiesta en la peña. Mi amigo va a hacer una función. Mi amigo va a hacer una noche de campo. Y va a hacer jornada de muy dominó. Y yo voy a hacer, y yo voy a hacer. Y yo voy a ser, y yo voy a ser lo que diga mi mujer. Yo no, tú sí. Yo no. ¿Has yo visto? No voy a hacer lo que diga la tuya, en todo caso. ¿Has visto cómo se callan? ¿Has visto cómo casi se callan en el estribillo para que sea el público el que lo cante? ¿Eh? Oiga, ¿y usted qué hace? ¿Lo que dice su mujer o lo que dice su novio? Shh, tú a callar. Yo te digo a ti que te calles y punto. Bueno, bueno, esto mismo. Hasta ahora apenas ninguna letra, ¿no? A pesar de que fue muy sonado, ¿no? En la segunda. Que escuchamos, no recuerdo ahora mismo, pero también fue una de las agrupaciones también cabezas de serie. Me falla ahora mismo la memoria, pero lo importante es la letra que han dejado sonora ovación para esta comparsa. Primer premio, recuerden, el año pasado, la comparsa de Momo. Gran repaso al desarrollo de la presentación del Carnaval de Cádiz en Madrid este año, presentación a la que se negaron ellos ir en esta edición. Segundo de los pasodobles. Era pequeño y me arrebataron de los brazos de un padre que era republicano. Soy un niño del franquismo que fue secuestrado y de sus dos hermanas fue separado. Le debo lo que soy a la familia que me entregaron. A ellos lo quise igual que a unos padres. a pesar de que no fuera de mi propia sangre. Lo quise y fueron los que me ayudaron. Me dijeron a quién preguntar, dónde ir y por dónde empezar. Y después de toda una odisea encontré a mi hermana. Me contaron que fue de mi madre y dónde está enterrada. Junto a ella mi lucha seguí. Con el tiempo pude descubrir que mi padre lució y murió en la guerra civil. Lo cogieron y lo fusilaron en lo alto de un cerro. Enterraron una fosa común igual que los perros. Yo no pretendo destapar ni remover tiempo atrás. Yo solo pido que me digan dónde está. Solo es cuestión de humanidad. Busco los restos de mi padre para que descanse en paz a la vera de mi madre. Segundo paso doble. Mucha gente que se pone en pie a aplaudirlo. ¡Qué pluma! Qué ha pluma. Llegado, Rafael, ha llegado esta letra. Hombre, yo creo que aquí el juez Baltasar Garzón ha decidido una vez ya, porque por lo visto había dejado esto un poquito conflictivo, se había quedado aparte de la provincia de Cádiz, un poquito ahí apartada, pero a ver si se implica y llegamos a tener... Expediente. Exactamente, ese expediente lo saca, es decir, que yo no sé por qué se ha quedado eso ahí un poquito paralizado. Rafael, y por no centrarnos en las letras, después de estos dos pasos dobles, ¿cómo suena la agrupación? ¿Te gusta la música? A mí me gusta... de los tambores, esto va para la cata de dos colores. a bigger like my stomach. You can both call him Goro, Bacalao, Dos que Pollo. That's what I eat. Now, mommy, I'm with Daddy Yankee. So better keep. Hey, hey. She love the way I do it. Yeah, yeah. And flowing on that conduit. Call me Papi Chulo. Tell me no, it, dame uno. Bang, mommy, vamalos. Dale, dale, culo. Bang, chula. Booty, no basura. This is history we making with Daddy Yankee and Nori. Name another rapper messing with reggaeton before me. Caliente, suavemente. Tranquilo, bendito. Toma tu gasolina. Tengo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda. ¿Qué pasa? No tan deprisa. Es usted el señor Martínez, ¿no? Sí, soy yo. ¿Por qué? Porque debe 12 meses de esta casa que compró con un crédito que el banco previamente le otorgó y me manda para cobrarle esta deuda que adquirió. Pero bueno, ¿se puede saber quién es usted? Yo soy un cobrador, pero no soy uno más. Como ve, no voy de rojo ni me visto con un frac. Y la gente me conoce como el cobrador del rap. Ya pasaré por el banco. ¡Arriba! Para arriba, para abajo, en su casa o el trabajo. No es tan fácil escapar y pirarse sin pagar. Con dinero, me lo paga con talón, me lo paga con la visa o con cheque al portador. ¡No le pago nada! ¡Fuera de aquí! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Ya va! ¡Diga! Puede hacerlo por teléfono, quizá mandar un fax, ya verá cuando me pague. ¡Qué tranquilo, qué relax! ¡Vete a la... ¡No voy a pagar! Pagarás por esto, Billy. Pagarás, ya verás que pagarás. Hasta la última peseta, ya verás que pagarás. O me das ese dinero o le cuento al mundo entero el cabreo del banquero. En la guerra o en la paz, ya verás que pagarás. Pagarás, ya verás que pagarás. Aunque te metas a gánster o te escondas como un hámster. Aunque haya gente lista que se quiera escabullir, yo también soy alpinista y les puedo perseguir. No puede ser. ¡Coño, no puede ser! Y perdona, señor, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero a este pecador... ¡A este pecador! ¡Nada! Se las da de millonario. ¡Que ha mandado al otro barrio! Y además de lo que me hizo... ¡Es un listo y un chorizo! ¡Que le debe a todo Dios! ¡Como un millón o dos! ¡Pagarás! ¡Ya verás que pagarás! C100.com. I know you want me. I made it obvious that I want you to. So put it on me. Let's remove the space between me and you. Now I can body. Oh. Damn, I like the way that you move. So give it to me. Oh. 'Cause I already know. Excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you. Oh, wrong with you. Everything that you need, everything that you want, I'm on a hundred, wanna stunt with you. From the window to the wall, gotta give you my all. Winter or the summertime, when I get you on the springs, I'ma make you fall. You got that body that made me wanna get up on the floor just to see you dance. And I love the way you shake that ass. Turn around and let me see them pants. You stuck with me, I'm stuck with you. Let's find something to do. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you. Fue coincidencia encontrarme contigo. Para mí fue más bien un castigo. Quiero cantarte y cantarte y cantarte. Déjalo de verdad, Carlos Baute. Cantarte este tema será mi destino. Ahora entiendo lo que es un cansino. Pues yo pienso cantarte, quieras o no quieras. Me ha atacado la mosca perrera. Sabes que soy canción del verano. Yo ya no lo soporto más. Sabes que soy canción del verano. Te canto la letra para que te duermas. Y me la repite a las 4:40. Te pego la brasa mientras desayunas. Y cuando me baño, canta en mi ducha. Descanso un minuto porque es inhumano. Y vuelvo a cantar la canción del verano. Cuidado, cuidado, que vuelve a cantar la canción del verano. Te canto al oído y así te agasajo. Prefiero arrancarme la oreja de cuajo. Te doy la barriga con mucha ternura. Me escondo en el cubo de la basura. Descanso un minuto porque es inhumano. Y vuelvo a cantar la canción del verano. Cuidado, cuidado, que vuelvo a cantar la canción del verano. Cuidado, cuidado, que vuelvo a cantar la canción del verano. Cuidado. C'est comme une gaieté, comme un sourire. Quelque chose dans la voix qui paraît nourrir bien. Qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as. Supplément d'âme, cet indéfinissable charme, cette petite flamme. Sur des colons, sur des pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien. voyage en grand les pouvoirs qui donnent en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Tu l'as. Simple mirada, deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente, tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada, pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento, con un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a besos. Para unir nuestro cuerpo. Recuerdo aquellos labios susurrando al oído. Llévame de tu mano donde duerma el olvido. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa tú la sal yo la ola. Pongamos esta noche sirva como testigo. Levántame el pellico que entra por el ombligo. Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo. Y te va por mi espalda hasta el último minuto. Cuando va disfrutando el día, eran mis ganas con tu ansia en silencio, la más sutil es melodía. Todo un sueño encantado. Yo soy del que se muere sin tener alguien al lado. Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos besos. En las adversidades solo soy contrapeso. Me considero fácil de manita muy larga, aunque un buen dulcecito nunca nadie la amarga. Te conocí en el sitio a la hora precisa. Me come de mi cuerpo despacito y sin prisa. Prometo ir de paz. pasión al tocar tu cintura. Soy de los que se sacian con la simple caricia. Hoy voy a ser de ti portada de una noticia. Get my kick and run. Everybody, let's run.